Nadie dijo que fuera fácil, pero finalmente regresamos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos, otra vez de negro. Para los que recién llegan, somos Otro Día Perfecto. Vamos en vivo por FM en tránsito hasta las 12 de la noche. Nos buscás si nos encontrás en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify como Otro Día Perfecto. Transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en Avellaneda 1060. Te invitamos a quedarte, ¿eh? Encontramos otra manera de ser felices los viernes a la noche y allá vamos. La radio cambia de color, ¿eh? Le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Otro Día Perfecto, programa 1 del 2017. grande, ahuecan corazones. Los redondos por abrir, ¿eh? Hay olor a redondos en todo el país. Cada vez que toca el indio, desde Lobo Suelto del 93, sorpresa en Shanghái. ¿Sabes qué? Le dije a Bruno, al empezar a charlar sobre volver al programa, que ciertas temáticas en las canciones teníamos que dejarlas de lado y mira con qué tema arrancamos. No teman, amigos musulmanes. Venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actorcete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos. ¡Allá afuera! ¡Contrólense! Otro día perfecto. El último programa de Otro Día Perfecto fue en diciembre de 1900, del 2015, estoy sacando la cuenta. Recién había ganado Mauricio Macri como presidente y llegamos a casi un año después con algunas cosas claras, ¿no? Como, como decía el programa de radio. Nos tomamos un año sabático, volvimos. Estás escuchando Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos los mismos de siempre. Mateo Crespo, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá de vuelta con todas ustedes. Estamos con Facu Acuña sentado a mi izquierda. Como siempre, la disposición táctica dentro del estudio no ha cambiado mucho. Es la misma. Nada, soy feliz. Hoy a la noche soy feliz. En la puerta en el aire está Sergio Freites peleándose. Con consola nueva. ¿Cómo la llevas? De poquito. Consola 2, Sergio 0. Una cosa, no porque seamos grandes analistas ni lo que fuera, pero en aquel lejos estamos. Pero en aquel último programa nos imaginábamos que todo esto iba a pasar. Y finalmente pasó. Sí, pero era la campaña del miedo. ¿No? Cuando nos imaginábamos por ahí fuera del aire, charlando entre nosotros, con una pizza, una cerveza en el medio. Todo esto va a ir como finalmente fue. Para los que votamos a Scioli con asco, como yo, quiero decir que se quedó corto Scioli, ¿eh? Sí, sí, con sí. Con lo que auguraba. Era una comedia al final. Está produciendo y controlando todos los hilos de Otro Día Perfecto Bruno Dulbeco. Nosotros vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Vamos a hablar de pelis, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de algunas cosas que pasan todo el tiempo, que te dan vueltas en la cabeza. Entrás a internet y ves que está pasando eso. Prendés la tele y ves que está pasando eso. Entrás a tus redes sociales y ves que está pasando eso. Todo eso, y no sé cuántas veces dije eso. 8. Hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito. El año 1990. ¿Te acordás lo que pasaba acá en 1990? Carlos. Arrancaba Carlos. El tipo se llama Neil Young. El disco es Reggae Glory. Esto es Fucking Up. We'll be right back. 21 minutos pasaron de las 10 de la noche. Abríamos con Los Redondos, Sorpresa en Shanghai, Neil Young haciendo Fucking Up. Hace un ratito pensaba en el Bocha Sokol y en cómo disfrutaba ver a las pelotas cuando el Bocha Sokol estaba vivo y cantaba, ¿no? Esto es casi lo último que hizo más o menos grabado profesionalmente, ¿no? Dale. Si caminas y no llegas, igual sabe que yo te espero. Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo. El rebaño en el que estás, cría de lobos está siendo. Pero te amo y siempre más. Y aunque no esté, no tengas miedo. Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo. Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego. Lo que van a acumular te quemará y como con fuego. Pero te amo y siempre más. Y aunque no esté, no tengas miedo. A las 10 pm, otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. 5 minutos para las 10 y media de la noche. Recién charlábamos un poquito acerca de eso. Prendés la tele y te encontrás con cosas. Entrás a la compu y te encontrás con cosas. Si esperás el bondi, hay una parada de diarios. Ves lo mismo. En todos lados ves lo mismo. Es lo que nos atraviesa, es lo que nos está pasando y no está bueno. Esta semana me parece que si empezamos a contar desde la primera semana de febrero hasta esta semana, quizás podemos decir que es el momento más complejo o más álgido del gobierno de Mauricio Macri. Los primeros momentos, si ustedes recuerdan, de enero del año pasado, muchos despidos en el Estado, ¿no? Colas para... No hablas acá, ¿no? ¿Tenés miedo que te escuche Ramiro? Al ego demencia. Ok. Colas para despedir en las dependencias estatales, ¿no? Despidos, cierre de fábricas durante todo el año. Pero acá estamos hablando de que en el último mes saltaron casos de corrupción, 2, en los cuales directamente Mauricio Macri está imputado. Y esta semana en particular estamos hablando de 3 movilizaciones, una seguida de otra, con diferentes motivos todas, aunque quizás había también algunos reclamos al Estado. Quizás las 2 primeras tenían algo más en común, que era un reclamo salarial, la de los docentes y también la de la CGT. Y muy masivas las 3. Ahora, a ver a un dirigente de la CGT de la cúpula de la CGT, corriendo por Zona Plaza de Mayo, tocando timbre para que lo dejen entrar en la casa, para que no lo caguen a cachetazo. Creo que no lo vi nunca. Y la monada llevándose el atril de la CGT como trofeo de batalla, tampoco. A mí me parece que lo que vimos el martes en la movilización de la CGT, yo no tengo memoria ni registro de que alguna vez haya pasado. Y me parece que lo que muestra es un desfasaje entre la conducción de una confederación de trabajadores y lo que viven muchos de esos trabajadores todos los días, que quizás muchos de los que estaban ahí se quedaron sin trabajo además. Escuchar a Pablo Moyano decir que la culpa era de 200 kirchneristas revoltosos es como una manera de ocultar que en realidad la conducción de la CGT es una bolsa de gatos. Pero además, digo, me parece que si vos sos la conducción de la CGT y te aparatean una movilización tuya, tenés un problema grave. Me parece que la cuestión de la conducción la tenemos que poner entre comillas, al menos. Si sos una cúpula, un triunvirato que convoca una movilización, que esa movilización estalla y revienta de la cantidad de personas, digamos, que van, y no tenés la cintura para poner una fecha siquiera, una fecha, me parece que eso habla a las claras de lo desfasado que está una conducción que decide mantener un diálogo con el gobierno o una relación con el gobierno y tener una relación mucho más distante con sus bases. No, porque el reclamo era ese, era, tenemos que fijar una fecha de paro nacional, claro, digamos, era eso. Mateo Crespo se llama, Ramiro. Algunas de las cosas de las que estamos hablando en este piso tuvieron que ver con esto. Sigue vigente el acto de los gremios docentes en este momento ante el Ministerio de Educación. Bueno, viene sucediendo en los últimos días, será cada provincia la encargada de negociar con los gremios docentes. Un callejón ahí sin salida al conflicto docente, al menos hasta el momento, ¿no? Es impresionante la cantidad de docentes que han acudido y ahora ya en pleno acto. Para saber qué tipo de nuevas amenazas se está recibiendo. Bueno, recibí el viernes, o sea que rechazamos la propuesta de la provincia de Buenos Aires, ese pseudo programa de televisión que mostrando, por la verdad no sé cuál es el calificativo, mis hijos amenazados de muerte mostrándolo sus rostros y sus nombres en el tema de la pantalla, un mensaje mafioso. La primera mujer con la cual tuvo esos hijos, Daniel, Manuel y Daniela. Te voy a mostrar, Alejandro, mirá el analítico, a nosotros nos sorprendió, Qué mal, ¿no? ¿Cuatro materias por año dio? ¿Solo cuatro por año? ¿Eso es estudiar una carrera docente? El presidente de la Nación no puede decir a Baradel, no creo necesario que alguien tenga que cuidar a Baradel. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie los cuide. Nos sacaron programas que tenían la contención en la escuela, como la música, la danza, algo que nunca podrían desde su condición de pobre tenerlo. Porque ya está decidido que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. Tenía que hacerlo.

tomado todo el vino. Odio a las piñas, dejo la flor, ruge la boca, pase del colon y al Milano. No hay más lagunas ni botelleros, no hay más carosos ni correrías para el rey. Plan que plantea una inversión en 4 años de 33 mil millones de dólares, que ya comenzó, como iremos viendo, donde hay una participación mayoritariamente privada, perdón, una participación mayoritariamente estatal. Perdón, están los números acá, chicos, no sean infantiles, por favor, están acá los números. Y una participación privada de los 33 mil millones. Asumimos 8 mil millones de la participación privada. Thank you. lo crean, alguna vez escuché a alguien decir que esto era Lou Reed haciendo un cover de Sumo. Es exactamente al revés, el disco es Street Hustle del 78. Unos años después, como dice Sergio, apareció una versión de Fever de Leave Me Alone en Fever. Una versión en vivo de Leave Me Alone en Fever, el disco de Sumo que salió algunos años después de la muerte de Lucas, inclusive. Lou Reed desde Street Hustle del 78, Leave Me Alone. El escenario es el lugar más cómodo que tengo en el mundo para estar. El artista más convocante de la historia. ¿Cómo te imaginas que es el público que está afuera? El documental que esperabas. El show de Tandil es algo especial. La secuela de Piedra que Late. Acá hay un océano de gente. Solari. La vida es decidir y pretender. Mario Pergolini. ¿Cuál es la organización de todo esto de tu parte? Tsunami. Un océano de gente. Yo soy mis sueños y vos, vos sos tus sueños. Y... La sala está preparada para 200.000 personas. Un show que sacude a una ciudad. Nadie nunca jamás armó un sistema de sonido como el que armó Santander. El indio habla por primera vez en un mano a mano en cámara. Yo creo que he confundido muchos de los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia. Vas a ingresar al interior de un mundo. Nuestro indio es uno de los mejores cantantes del mundo. Nació en Argentina, pero está a nivel de que se te ocurra. Cuando el tipo está cantando un tema, lloran y me hace llorar a mí. No sé si la letra es tan buena, no sé. Qué sé yo, yo hago todo eso. Lo que tengo es una buena noticia. De que conmueve a mucha gente. Tsunami, un océano de gente. El sold out para mi público no existe, van igual. Es como un resplandor. 10 de octubre. Vamos a explicarle a Mick que se haga de abajo, ¿no? Porque empezó a joder con el pueblo de Canadá. En la misma noche, 160.000 personas no es lo mismo que tres días, ¿viste? Es un poco de 160.000 personas no es sopa. Estreno exclusivo. Tiene razón el indio, ¿eh? Lleva más gente que los Stones, ¿no? Y la verdad que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el Indio Solari viene metiendo récords a nivel mundial, porque 4629-4586, si alguien tiene la data correcta, que nos corrija, si algún artista vendió en una sola noche más de 160.000 entradas, que nos lo haga saber, y hasta donde sabemos, el Indio tiene ese récord que tranquilamente podría entrar en los Guinness. Estamos hablando en una sola noche, entradas cortadas, sí. No gratis y no en tres noches consecutivas. Nobleza Obliga es un fenómeno exclusivamente argentino. 100%. ¿No? Pero hablemos de Tsunami. Tsunami es una película que se pueden encontrar si entran a la página de Vorterix. Está producida por este multimedio dirigido por Mario Pergolini. A esta altura del partido, la verdad que no lo sé. Pero bueno, no importa. Es una película que tiene como eje central una entrevista que le realiza Mario al Indio Solari en un hotel en Tandil un día antes del show del año pasado, donde metirá 140, 150 mil personas. Recordemos que mañana va a estar haciendo lo propio en Olavarría. Y recordemos además que el objetivo inicial del Indio era volver a tocar en Tandil y no se lo permitieron. No pudo. Y está tocando en Olavarría con la carga simbólica que tiene esa localidad de Buenos Aires, porque es ahí donde tuvieron con los Redondos muchísimos quilombos, aquella conferencia de prensa famosa, porque tuvieron que suspender el recital. Así que esperamos que todo salga muy bien mañana, pero la cuestión es que se esperan entre 150, 200, algunos hablan de 300.000 personas. Sí, sí, o la barriga está patas para arriba hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de un montón de gente. Pero bueno, volviendo a Tsunami, es una película que deja entrever algún backstage del armado de lo que fue el recital en Tandil y algunas entrevistas a músicos, al manager y a gente vinculada a el Indio Solari, pero fundamentalmente una entrevista al mismísimo personaje de esta historia, a Carlos. realizada de una manera un tanto polémica por Mario Pergolini, para mí no la lleva muy bien, pero aún así el indio whisky en mano con un vaso muy parecido a ese que te estás clavando vos en este momento, vamos a brindar al aire que no lo hicimos. Yo tengo el vaso vacío, viejo. Y bueno, no importa, brinda igual. No, mala suerte. Lo voy a llenar y vengo. Ahí va. Bueno, el indio se lo ve por momentos muy emocionado. Muy emocionado, a tal punto que en tres momentos de la película hay que cortar porque prácticamente no puede seguir hablando. Uno de esos momentos es cuando se refiere a la proximidad de la muerte, a su enfermedad, al Parkinson y todos los problemas que le trae. Y otro de los momentos es cuando se refiere a los redonditos de ricota, donde él mismo utiliza la palabra traición. ¿Ok? Con los ojos llenos de lágrimas y con la garganta hecho un nudo que prácticamente no le permite hablar. Me parece que ahí es donde está el valor fundamental de Tsunami, esta película, en esos testimonios que por momentos el indio va soltando y que lo van conmoviendo tanto a él como a miles, millones de sus seguidores. ¿Tiene algún significado que el indio meta de a 150.000 personas y Sky meta de a 800, 1.000, 2.000, 3.000? Sí. ¿Qué significa eso en la práctica? El culto a la personalidad, lo fuerte que suelen ser los frontman, los líderes, los cantantes dentro de las bandas. Y también hay que decirlo, yo nunca fui a un recital del indio solista, pero por lo que tengo entendido, durante los temas de su carrera solista, la gente escucha con un cálido respeto y son recibidos con un aplauso, digamos, muy cálido, pero no más que eso. Y la fiesta aparece cuando tocan los temas del indio. Y tengo entendido que pasa lo mismo en los recitales de Sky. Claro, salvando las distancias entre el Ciro y el indio, digo, la franela toca para 300 personas, 400 personas, y sí. Ciro todo llena la cancha de Vélez. Digo, el lugar del frontman adquiere una dimensión que yo creo que tiene que ver con un correlato artístico. No es solamente por el lugar en el que está, no es porque solo porque canta el tipo lleva más gente. Me parece que ahí tenés un buen tema para un informe en algún programa de Otro Día Perfecto. Bandas que sobreviven o no a la partida de su cantante principal, que suele convertirse casi en el último de los mohicanos. Estamos hablando de Tsunami, la película del indio, que mañana toca en Olavarría. El quilombo que debe ser la ruta 3, la 205 ahora. El indio sonando no de peche, toma. Solari, el último de los mohicanos, mañana va a estar tocando en Olavarría y si querés ir palpitando la cuestión te podés meter en la página de Vorterix y mirar Tsunami, este documental, película que gira básicamente en torno a una entrevista que le realiza Mario Pergolini, donde insisto, muy a cuentagotas y gracias al whisky que se va tomando, el indio va soltando algunas cuestiones y se va emocionando con lo que va relatando. Para mí Mario no la lleva muy bien, pero igual más allá de eso también te permite entender la magnitud de lo que es un show del Indio Solari hoy por hoy. Estábamos revisando ahí, realmente no encontramos antecedentes de gente que meta 150.000, 200.000 personas en una sola noche. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a un amigo de la casa, Dani Jiménez, que está laburando para Vorterix y viviendo en primera persona todo el fenómeno del Indio en Olavarría. Estuve mandar unos whatsappitos y está como loco. No es el único vecino del oeste que está por ahí, también lo tenemos a Emma Saez, guitarrista de Buenos Aires Karma, que por hoy está haciendo de guitarrista acústico de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que si se alinean los planetas, el viernes que viene capaz los tenemos acá charlando de cómo fue la experiencia de Olavarría de mañana. Aparece dando un testimonio en Tsunami. Aparece. En Tsunami. Además es el hijo de, bueno, de Julio Saez, un histórico de rock nacional, guitarrista de la banda Plus. Sí, una de las primeras bandas de rock and roll pesado de la Argentina, ya por el 79, por el 80. Bueno, si logramos que Emma venga el viernes que viene, vamos a poder estar charlando al respecto. Exactamente, y que es el manager de Indio Solari, con todo lo que ello implica. También vecino ilustre del oeste, del Indio, lo tenemos acá en Parque del Elbar, así que en cualquier momento te lo cruzas en los chinos. Bueno, Tsunami, conclusión. La verdad que es un documental que para fanáticos, yo he tenido la oportunidad de verlo en una plaza, en la Plaza de Morón, hace algunas semanas atrás, ante 4.000 personas. O sea, si vos ponés esto en una pantalla, en cualquier lugar se congrega la misa ricotera inmediatamente. Pero para todos aquellos que lo quieran ver hoy a partir de las 12 de la noche, cuando termine Otro Día Perfecto, se meten en la página de Vorterix y lo ves ahí en calidad de HD, sin subtítulo porque está en castellano, y todo enterito la hora y media de esta entrevista al Indio Solari, y sobre todo mucho backstage de lo que fue el recital del año pasado en Tandil. Vamos a cerrar con las supersticiones traen mala suerte, Ricardo Gato. Las 11 de la noche, está promediando el primer programa del año de Otro Día Perfecto. Ahora lo tenés vacío vos, ¿no? ¿Te das cuenta? El servicio de este programa no es lo que era antes, ¿eh? Mi sueño está muy bien, así estuvo siempre. Oh, no, no me voy a correr de ese sendero mil veces más. No, no, no necesito ir así del laberinto de mis miedos. No me seduce la ardiente, ningún líder feroz, mártir doliente. No, por favor, vacila el corazón y no quiero brindar. Oh no, mi furia va a estallar cumpliendo con la suerte echada. Es otra historia de nunca acabar. Supersticiones de nunca acabar. Oh, porque alguien tenía que hacerlo. El equipo América nuevamente ha enfurecido al mundo entero tras destruir la mitad del Cairo. Y ahora algunas celebridades de Hollywood los condenan. Alec Baldwin, el dirigente de la PUTA. La Plataforma Unida de Teatreros y Actores cree que el mundo necesita compasión, no violencia. El Equipo América solo hace nuevos enemigos. Déjenme explicarles cómo funciona. Verán, las corporaciones financian al Equipo América. Y el Equipo América se lanza a trabajar y las corporaciones se sientan en sus edificios a portarse corporacionísticos y a enriquecerse. El año pasado fui a Irak antes de que el Equipo América apareciera. Era un lugar tranquilo, con prados verdes, arcoíris y ríos de chocolate donde los niños danzaban y reían y sus sonrisas eran de gomitas. Los actores convocan a una asamblea de emergencia. Se sabe que asistirán Helen Hunt, George Clooney, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janine Garofalo y Matt Damon. Matt Damon. Mientras tanto, el mundo quiere lidiar con los sujetos peligrosos a su manera. Otro día perfecto. Ya pasó la primera hora del programa, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto, estamos a través de FM en Tránsito en 93.9. El teléfono de la radio, a ver si me lo acuerdo. Hace tanto que no lo digo. 4629-4586, ¿eh? Ese mismo. Eso no ha cambiado. Nos encontrás en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify como ODP Radio. Dicho esto, te contamos lo que nos queda para los próximos 50 y piquito de minutos. Y se ha ido el primer yaco de la temporada también. En un así rato dicen. Vamos a hablar de una de las ochentoseadas más grandes que han mezclado cine y rock. Me refiero a Purple Rain, la película de Prince. En una época el mundo se paraba cuando Prince sacaba un disco. ¿Estamos en condiciones de afirmar que la película Purple Rain es un poco grasa? Un poco. Estuviste muy generoso. Vamos a estar hablando por mi parte de lo que... Otra de las movilizaciones importantes de esta semana, que pasó el miércoles, y vamos a estar hablando de la movilización de las mujeres. Yo sé que ustedes no me creen, no. Pero yo trabajo con gente que alguna vez en el aire de una radio muy importante de Buenos Aires dijo que la banda que empieza a sonar ahora se llamaba El Bordó. El Bordó en vivo, una canción que me encanta, ¿eh? Un disco del 2012 que se llama Vivo en lo que pensás. Quédate en FM en Tránsito. Estamos cumpliendo 30 años. No nosotros, la radio, ¿eh? No yo, ¿no? Que ya cumplí unos cuantos más. El Bordo en vivo. Esto es El Regreso. Ya regresé. A ver. A este mundo de locos. A la tierra que un día yo quise dejar, pero nunca olvidé el pantano, el hambre, la miseria enjaulada, la mentira que al fin aprendió a caminar por las calles del odio, y por eso volví del silencio más puro al terrible boxeo, porque solo al luchar sobrevive mi alma, su eterna condena. Porque un día lloré cuando supe cuál es mi papel en la historia. Si me toca morir, quiero que sea así, el paraíso soñado. Y solo verás energía flotando en un mar de luz que me invita a nadar. ¡Ayúdame! Sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves, y por eso yo canto. Me queda tatuada en la piel tu canción, queda pelear cada día de sol, me queda el lugar que al final encontré, donde solo el que siente me podría ver, y así yo volveré. Y allí sigue el valiente que amasija el ratón, lava polarizado tras un monitor, porque todo lo sabe el rincón más seguro. que nunca soñé. A ver, allá arriba. Me queda tatuada en la piel tu canción. Me queda pelear cada día de sol. Me queda el lugar que al final encontré. Vos de solo el que siente me podría ver. Me quedan los sueños que nunca soñé. Me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves. Y por eso ya canto. Me queda tatuada en la piel tu canción. A las 10 pm, otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Un tema que tenemos que discutir, ¿eh? En algún momento, ¿cuáles son las emociones más básicas de la especie humana? Pero no es este el momento. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que Charlie García está cascoteado. Sí, ha vivido unos cuantos años muy bien vividos. Pero está cascoteado, está enfermo, tuvo una fractura de cadera, en fin. No voy a abundar acerca de quién fue Charly García para la música argentina, porque digo, todo el mundo más o menos lo sabe. Creo que es uno de los tres o cuatro indiscutibles. Tres o cuatro, más o menos. Lo cierto es que hace unos días, unas semanas, apareció Random, que es el disco nuevo de Charly García. Uh-huh. Lo escuché un par de veces viajando en auto, ¿no? Con la atención que uno puede dispensar a un disco mientras está manejando, mirando por los espejos. ¿Ok? Esta canción en particular se la habrás escuchado por radio. Esta fue el adelanto del disco, ¿no? La máquina de ser feliz. Y lo primero que me salió como sentimiento, con todo respeto, ¿no? Yo no soy un tipo que respete demasiado en realidad, pero me dio pena. Pensé, ¿para qué? ¿Por qué Charlie necesitaba sacar un disco ahora? ¿Con qué motivo? ¿Porque quiso? ¿Porque tenía algo más para decir? Si este disco salía hace 10 años pasaba inadvertido, pero como salió ahora, está bueno. Hace un rato, cuando charlábamos un poco de esto, yo decía que yo lo escuché 2-3 veces al disco también. Lo que me parece que es muy difícil sacarlo del contexto de la historia de Charly García, que vos mencionabas hace un rato. Y me parece también que es muy difícil extirparlo del escenario del rock nacional. A mí me parece que musicalmente es un disco que yo le doy el ok. Cuesta entrarle por ahí escuchándolo a Charly, ¿no? Que es por ahí la parte por ahí que nos puede parecer un poco más difícil de escuchar, teniendo en cuenta que hay canciones que escuchamos mil veces y seguimos escuchando hoy de hace 10, 20 años, ¿no? Y inclusive más tiempo. Ser, mientras charlamos, te doy tiempo. Buscá de la máquina de hacer pájaros por probar el vino y el agua salada. Para escuchar al Charlie que emocionaba y para escuchar a este Charlie. Digo, es injusta la comparación. Y sí, es injusta. Sí, a mí se me ocurren tres cosas. Primero, que todos estamos de acuerdo en que Charlie dio lo mejor que tenía para dar hace mucho tiempo atrás. O sea, que es injusto compararlo con el Charlie de los 80, de los 90, si se quiere, de los 70, 60. Uh-huh. Y después pregunto, ¿no? ¿Es mucho peor que Kill Hill? Esta es La Máquina de Hacer Pájaros. Es una canción divina, ¿eh? Sí, créeme. Esto es Charlie de fines de los 70. Es injusto lo que estamos haciendo, pero quiero darle un contexto a lo que sentí. Sí. Lo que pasa que es injusto, digamos, la comparación con la propia historia del artista, porque me parece que claramente está en momentos de su vida muy muy distintos. La ha pasado muy mal. Ahora, ya a mí me parece que si nosotros ponemos a Random en el escenario musical actual, a mí me parece que compositivamente a mí me deja muchas mejores cosas que un disco de algunas bandas que hoy llenan muchos estadios, por ejemplo. Y claramente lo hace por necesidad artística, me parece a mí, ¿eh? No hay otro motivo por el cual Charly García tenga que sacar discos hoy día. La verdad que ignoro. El esfuerzo que hace por cantar y el esfuerzo que han tenido que hacer en un estudio para hacerlo sonar al tipo, ¿no? Sí. El motivo de este momento es compartir y contar un poco la, no sé si la palabra es pena, ¿no? Pero o decepción o no sé qué. No sé cómo ponerle, qué palabra ponerle a lo que pensé que es para qué echarle. Sigue bajo el ala protectora de Palito Ortega, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cuál fue el mejor momento de Charly que te acuerdes? De toda su historia. Para mí, Serú Girán. ¿Sin dudas? No, dudas siempre, pero para mí, Serú Girán. Sí, Serú, para mí, Clicks modernos. Para mí, Clicks es, está adelantado a su época, me parece. Si me preguntan a mí, creo que el mejor Charly es el de Piano Bar. Con la mejor banda que pudo tener, ¿no? Que era Pablo Guyot, Willy Turri, Alfredo Todd y Fito Páez. Estamos hablando de Hit y uno de los futuros solistas más importantes también del rock nacional. Exactamente. Regálame algo de Piano Bar. ¿Qué tenés? ¿Cerca de la Revolución? Alguna de esas, ¿eh? No es tan difícil, boludo. Ponés cerca de... Está en la compu, está. La, re, bo... Cumbe corta. Al fin llegó la primavera. Esto es todavía de Random, ¿no? Al fin sí. Iremos a pasear. Igual me parece que es un lindo ejercicio. Al menos tratar de escucharlo. El disco creo que está subido entero a Spotify. Chicos, esto es Radio Verdad, ¿eh? El mejor Charly, para mí, ¿eh? Amé, diría Bilardo. Con la mejor banda que tuvo Charly García, ¿eh? Para cerrar esta charla deforme, ¿era necesario? Yo creo que para él sí, evidentemente. Facu, ¿era necesario que Charly grabara un disco nuevo? No. Nos quedamos con una canción del disco nuevo de Charly. Con esta. No era necesario, ¿no? Esto es algo de Random, el último disco de Charly García. Dieron el papel, la concha de la lora, ahora lo tienes, por eso yo la quiero. Otro, otro, otro, yo quiero otro nada más. Otro, otro, otro. Yo quería ser fascista, pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro, otro, otro. Quería dar otro mi lugar. Otro, otro, otro.

Te voy a decir una cosa. Al principio, cuando no sabía quién era, lo vi al pobre pibe con la banderita del Vaticano y dije, pobre, lo están cagando cachetazo. Cuando me enteré quién era, dije... Se lo merecía. Capaz que si me daba tiempo iba y le pegaba un par de patadas en el orto. Disculpen que diga esto. Estamos hablando de lo que sucedió el miércoles, la tercera marcha masiva consecutiva de la semana, que tuvo que ver con el Día Internacional de la Mujer, pero además también con un reclamo otra vez por decir ni una menos, vivas nos queremos, muchas organizaciones feministas, muchos partidos políticos, muchas organizaciones sociales que salieron a la calle otra vez. Y eso que vos estás haciendo, sobre lo que estás haciendo hincapié, tiene que ver con, por ahí, ya la parte final de la movilización que se dio frente a la catedral, donde apareció un individuo con una bandera del Vaticano, esa bandera amarilla y blanca, que se comió unos tortazos, que después de en ese momento hubo también una represión de la Policía Metropolitana y de la Federal. No lo creo. Pero lo más grave que me parece de lo que ha sucedido en esta movilización del miércoles, un par de cosas. Se llevaron en cana a 30 mujeres. Pero de esas 30 mujeres que se llevaron en cana, no fue en ese momento. No fue en el momento en el cual se vio casi por muchos canales de televisión que había una represión y que se estaba prendiendo fuego el vallado que había previo a la catedral. ¿Pero fue alguna de las que le daba viandazos al pibe este? Probablemente de las 30, 30 y pico que se llevaron en cana, probablemente alguna de esas sí. La cuestión es que la mayoría de las que se llevaron presas fueron un par de horas después de que ya se había desconcentrado todo, que ya no había nadie en la Plaza de Mayo y que incluso había un grupo de mujeres que estaba comiendo en una pizzería en el pleno microcentro, que la Policía Metropolitana entra a la pizzería, las empieza a sacar a la calle, se las llevan en cana. Una periodista de Página 12 estaba por ahí, quiere sacar fotos, se las llevan presa y que las mantienen en cana hasta el otro día a la mañana. Pero bueno, recuerden esto. Armemos una mesa de diálogo. Digo, hay que dialogar, ponerse de acuerdo. Unir a los argentinos. El futuro nos espera, ¿no? Y todo eso. Además, ayer a la tarde, después de que fueron liberadas, hicieron una conferencia de prensa en el CELS, mencionando que van a hacer, hoy hicieron una presentación judicial también para que se dé con los responsables del operativo, porque las mujeres fueron puestas en cana, requisadas, las obligaron a desnudarse, ¿no? Digamos, cualquier tipo de verdugueo que alguien se pueda imaginar adentro de una comisaría, donde todo se caldea mucho más, ¿no? Bueno, es la maldita policía de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Obviamente todo esto también con el acompañamiento y el aval de la ministra Patricia Bullrich, que salió a bancar el operativo en una conferencia de prensa también. Digo, y esto es lo que sucedió en parte de la marcha, pero me parece que también tenemos que no olvidar qué es lo que pasa, cuál fue el motivo por las cuales las mujeres estaban en ese lugar. Bueno, digámosle al Patón Bauza que si necesita tirar centros, que llame a Nicolás Wozniacki o cualquiera de esos de TN, no sé, no me importa cómo se llame. Son especialistas en tirar centros. Wozniacki. Van los funcionarios de gobierno, va Elisa Carrió y le tiran centro y centro y centro y centro. Son geniales. Me parece que todo lo que ha pasado, digamos, el miércoles también empieza a poner sobre el tapete algo que los partidos políticos todavía no pueden recoger y no pueden articular, que son los reclamos feministas. Y también una cosa que recién hace un rato charlábamos afuera del aire. Repasemos las tres movilizaciones de esta semana. Docentes el lunes, CGT el martes. CGT con los tres del campeonato corriendo, ¿no? Gente que le tiraba piedras, ¿no? Mujeres el miércoles. Poné la fecha, claro. Mujeres el miércoles. ¿En cuál se dio la represión? El miércoles, con las mujeres, cuando ya se habían disgregado, básicamente. Porque ni a los docentes ni a la CGT la cana tuvo intenciones, digamos, de ir a reprimir, ¿no? Fíjense también, eso me parece que también habla de qué es lo que se estuvo reclamando, quiénes estuvieron reclamando y cómo actúa también la cana en esos contextos. El fin de la violencia machista en todas sus formas fue el principal reclamo de la histórica multitud que, encabezada por el colectivo Ni Una Menos, participó en Buenos Aires, Argentina. Para mí el Día de la Mujer es básicamente reivindicar nuestros derechos y sobre todo respeto. Respeto sobre nuestro cuerpo, respeto sobre nosotras en la calle. Las mujeres siguen siendo explotadas, siguen trabajando en condiciones laborales indignas, precarias, informales. Con autos no se puede pasar por el micro y por el macro centro. Además, atención, choque frontal entre un colectivo y una camioneta. Año 2016, femicidios en Argentina. Cada 30 horas hubo un asesinato. Ustedes lo están viendo mejor que nosotros. Desde acá. Sí. Están reprimiendo. Acá gente que dice que están reprimiendo. Las argentinas tomaron las calles para exigir combate a feminicidios, igualdad salarial, educación sexual, fin a la violencia obstétrica y derecho al aborto, entre otros. Tanto la federal como la policía de la ciudad actuaron disuasivamente. Hay personas detenidas, 30 personas detenidas. Se tomó la decisión cuando se vio que había hasta bombas molotov. Hubo una situación de absoluto descontrol policial, a lo que se agregaron hoy declaraciones tanto de Bullrich como del ministro Campo de protección política a ese descontrol policial. Los operativos o las detenciones policiales que se vieron ayer fueron detenciones indiscriminadas, sin orden judicial. Esas son prácticas policiales que están prohibidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio, condenó a Argentina justamente por la intervención en detenciones masivas, indiscriminadas, sin orden judicial, a las que se conoce como razzias. We'll be right back.

So we're down, we go, ooh, ooh, way down we go. Equipo, tengo malas noticias. Hoy a las 7:15 de la mañana, los terroristas llevaron a cabo su ataque. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Gary detuvo a los terroristas en el Cairo. Parece que inteligencia se equivocó en que los chechenos dirigían la operación. Muy mal, inteligencia. Eres medio bruto. Lo siento. Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. ¿Cometí un sacrilegio diciendo que Prince en esta película era un poquito de grasa? Sí, yo creo que esta película es comparable con Fiebre de Sábado por la Noche, si se quiere, en algún punto. Estamos hablando de Purple Rain. Película de 1984 que podés ver si tenés Netflix y si te das maña en internet. También calculo que estará editado en VHS, esto que estamos hablando, insisto, una película de 1984. Primero vamos a hablar de los pros de la película y después haremos lo propio con las contras. Me parece que es un testimonio de época y que es un buen viaje en el tiempo, que te traslada una burbuja de pedo que fueron mediados de los 80, donde todo se estaba yendo definitivamente al carajo, desde las sombreras, desde las solapas anchas y tal vez los peores peinados en la historia de la humanidad. Estoy intentando imaginarme una burbuja de pedos y no me la imagino. Bueno, mirate Purple Rain, okay. y te vas La vi, la vi. No es una película que está ambientada porque está filmada en el momento y a la vez también registra como cierta escena de lo que fue el post-funk ochentoso, muy procesado por máquinas, con algunas de las bandas que andaban dando vueltas por ahí. Estamos hablando de una película de ficción, esto no es un documental, no es una biopic, sino que es una película que trata la historia de un muchacho llamado The Kid, así, el pibe. Y está claro que Prince pasó a la historia por sus talentos como músico, no como actor, ¿no? La verdad que por momentos da lástima, igual que el disco de Charlie, por momentos te sorprende. Porque hay un par de escenas donde hay actuaciones que no te digo que está para un Oscar, pero que decís, ah, mira, no está tan mal. Lo más difícil es cuando trata de hacerse el rudo, trata de hacerse el malo, que es muy poco creíble en Prince, sobre todo en esa época de bigotito un tanto polémico. Pero bueno, más allá de una, ponele, de un argumento que habla de un pibe que está tratando de ganarse su lugar en el mundo de la industria musical, que trata de ganarse a su mujer con un rival que también le disputa su lugar en la historia de la música. Y más allá de algunas que otras cuestiones bastante simplonas, por momentos la peli trata alguna temática que tiene que ver con la violencia de mujer. Yo creo que hoy por hoy no resistiría el test del Ni Una Menos porque hay escenas que son innecesariamente violentas con, bueno, las mujeres. Hoy ni en las películas del Medio y Porcel no tal resistirían cual el Ni Una Menos hoy. Prince se mueve en una moto de sí, gran porte a lo largo de toda la película y lejos está de ser un Hell Angels. No, pero por momentos la pilotea en la moto también, ¿eh? O sea, hay escenas donde realmente se ve que no hay doble, que está él piloteando una moto carenada color púrpura, como toda su vestimenta. Sí, sí. Pero insisto, de una manera un tanto rústica, un tanto cruda, incorpora la cuestión de los sueños frustrados, de las familias rotas en los Estados Unidos y también de la violencia hacia la mujer. Justamente la canción que vamos a escuchar trata esa temática, estamos hablando de Cuando las palomas lloran. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Between me and you, just leave me. es como suena cuando lloran las palomas. Estamos escuchando a Prince desde el disco Purple Rain, que es la banda de sonido de la película de la cual estamos hablando hoy, que te podés encontrar en Netflix y seguramente si te das maña en internet también, o editada, calculo que en DVD, VHS, porque estamos hablando de una película que ya tiene 30 años dando vuelta, que insisto, tal vez su mayor valor sea ser este reflejo de una época muy particular como fueron mediados de los 80, donde todo definitivamente se estaba yendo al carajo, estética, musicalmente. Pero sirve también para ver lo que desplegaba el Semi Morocho en vivo y en esta película, donde se encuentra con esa guitarra tan particular que sería uno de sus sellos definitivos, y se lo ve también zapando, dándole duro a la guitarrita. Era un gran guitarrista el tipo, indudablemente, y esta es una gran canción, es la canción que le da nombre tanto al disco como a la película, que es Purple Rain. Y otra de las temáticas también es cómo un líder de banda se maneja con el resto de los músicos, dándole participación creativa o no cuando esto es requerido. También es otra de las temáticas dentro de la película, más allá de su pelea por el amor de Apolonia. Otra característica es que todos los personajes utilizan sus nombres reales en la película. Esta Apolonia, que es como la figura partener femenina, realmente se llama Apolonia en la vida real. Y después, bueno, está la cuestión de la relación entre bandas, la explotación de la industria, los bolicheros, los prostíbulos y demás. Aunque es una película bastante ATP, porque más allá de alguna escena de sexo liviano, prácticamente no hay drogas ni demasiado rock and roll. Estamos hablando de Purple Rain y vamos a cerrar con Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, asking how much of your mind, baby. Empezó la guerra, Tinelli, Donofrio y Raúl Gámez, que me parece que no es comprable, pero le vendieron un buzón grande como una casa, se lo vendió Tinelli. Y Donofrio es un barrilete, para donde va el viento va él. Empezó la guerra contra nosotros. Yo no puedo hablar porque soy parte de FIFA, pero armemos el contragolpe, muchachos. el contragolpe a esta gente que nos quiere quitar la pelota. Perfecto. Brindo por el Diego que le da sentido a la palabra impunidad, ¿no? El tipo dice lo que quiere, le chupa un huevo todo, no le da bola a nadie, pero igual todos los medios lo levantan, ¿no? Nos estamos despidiendo, nos hemos pasado 3 minutos, un clásico de este programa, ¿eh? Decidimos tomarnos un año sabático que fue 2016 y en 2017 volvimos. Este es el primero de unos 30 y pico de programas, casi 40 que haremos hasta diciembre de este año. Sí llegamos, ¿no? 40 programas. Sí, sí llegamos. A este ritmo va a estar difícil. Sí, vamos a tener que reducir un poco los gastos operativos del programa. Ustedes saben que... Diarios y revistas. Sí, exactamente. Esto es radio y la radio tiene una parte que no se ve. Menos toda mal. Esa parte va a haber que reducir un poco los gastos operativos porque olvidémonos de bebidas espirituosas tan caras, de ir a comer después del programa todos los viernes, porque se va a hacer áspero. Esto ya no es el 1-1, ¿no? Ya no está la yegua. No, no, exactamente. Y Carlos ya no está en condiciones de volver, ¿no? Qué cagada. No, no está en condiciones. Ojo. Gracias a Dios. Nos empezamos a despedir entonces rápidamente. Le agradecemos a Bruno Dolbeco por la producción, la coordinación y todo lo necesario para que este programa más o menos parezca un programa de radio. Sergio Freites en la puesta en el aire, que se está poniendo de novio con la nueva consola. Creo que ya la tiene, ¿eh? Fue el que la pasó peor esta noche. Sí, sí, ya sí. Casi la tiene. Hoy creo que casi ni disfrutó, ¿eh? Un poquito al final, capaz. Fauca Acuña, gracias. Gracias, viejo. Nos vemos el viernes. Mateo Crespo, gracias por venir. Gracias, un placer. Y gracias a Pablo Suárez por el catering. Sin vos aquí, nosotros aquí, ¿para qué, no? Tal cual. Nos encontramos el próximo viernes pasadito a las 10 de la noche. Y por supuesto queremos agradecerle a la dirección de FM en Tránsito, la cooperativa en su conjunto, que en los 30 años de FM en Tránsito, FM en Tránsito cumple 30 años en 2017, nos permite estar en el aire y de algún modo, indirectamente, ser parte del festejo. Como ustedes saben, yo no voy a poder festejar mucho porque no vas a fiestas. No voy a fiestas, no hago asados, no lavo el auto y no corto el pasto. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo te tengo que reconocer que te copié algo. No voy a fiestas. Impecable. No sabes lo que disfruto que me digas esto. Dicho esto, nos encontramos el próximo viernes, pasadita, las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. 1, 2, 1, 2, 3. Wake up! Temporada 30. Comunicación en el Oeste. Temporada 30.